con la rabieta, te como la jeta, no te importa nada, te la borré mamada. Mira cómo la bailo, mira cómo la paso, decime si te pega, si te pega mi paso. ¡Manchero! Mira cómo la bailo, mira cómo la paso, decime si te pega, si te pega mi paso. ¿Qué dice? Dice. Gracias.